una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hablamos de Paula Ferré, trovadora de Buenos Aires, militante cultural y gestora de proyectos colectivos. Ha representado a la Argentina en Ecuador, Perú, Cuba, Brasil, Chile y España. A la vez, ha recorrido gran parte de la Argentina con su canción social, una de las fundadoras de Mujer Trova en 2013, que hoy reúne a más de 70 trovadoras de toda Latinoamérica. Mujer apasionada y sensible, trovadora argentina, ella fue quien trajo su propuesta desde Buenos Aires. Fue ella quien vació su alma y su espíritu para recordar el festival al significado de la palabra trova. Nace Paula en nación fecunda de trovadores, de cantos de la tierra, a las ciudades y barrios, a los personajes, al alazán, a los héroes reales y a los personales. Mamá de esa teta especial que le viene además junto con la leche vital de la madre. Como todo el mundo, hija de su tiempo, al que se integra en la raíz y no en la rama. Infancia y adolescencia transcurrida en los años oscuros, temprano descubre a muchos que no conocerá sino por la búsqueda de las madres de Plaza de Mayo. Y será además portavoz de los sin voz. Y descubrirá palmo a palmo un camino viejo y nuevo, suyo y de otros, argentino y del sur, del Caribe y del mundo, de riesgo y maravilla, y lo asumirá. De su trabajo Mujer Originaria del año 2010, se dijo, tiene madurez avalada no solo por el tiempo, sino por el conjunto de vivencias que la sitúan en un momento crucial de su vida como mujer, como madre, como hija, como amiga, como compañera y trovadora. La escucharemos desde ese registro junto a Teresa Parodi con su canción homónima, Mujer Originaria. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven huitis, yamanas y guaraníes, libres onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven tobas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, sanavirones. Dulce madre tierra, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. ¡Vive! Yamanas y guaraníes, libres onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven tomas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, sanavirones. Surca madre tierra en nuestra carne una vez más la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena va, espíritu libre indígena que va. diferentes. Claro, no podría saber qué sienten ustedes, pero yo sí puedo decirles que estoy ansioso esperando que llegue el 11 de diciembre, donde se va a lanzar el álbum McCartney 3. Para que la espera quizás no sea tan larga, Paul McCartney nos vuelve a sorprender. Hace unos días, Paul McCartney lanzó en sus redes una reedición en 4K de una película animada sobre The Rapper The Bear, Ruperto el Oso, un personaje infantil muy popular en Inglaterra. En 1984, McCartney había escrito y producido una película infantil con Ruperto el Oso. Él mismo había hecho la voz del personaje principal. Él era el oso Ruperto. McCartney dice: habiendo sido fan suyo desde mis primeros días en Liverpool, sé lo que significa el oso Ruperto para generaciones de niños, pequeños y mayores. El oso Ruperto apareció en una tira diaria en el periódico El Daily Express el 8 de noviembre de 1920. 100 años. Dice McCartney: felicitaciones a Rupert en su cumpleaños número 100. Lo bueno es que nunca parece un día mayor. En su carácter y en sus actitudes hacia el mundo, resume lo mejor de la tradición británica y nos recuerda una inocencia que a todos nos encantaría apreciar. Entonces, felicitaciones, mi osito. Tus fans están celebrando tu cumpleaños número 100 y por mi parte, creo que te mereces un telegrama de la reina. La banda sonora de la película fue también compuesta por Paul McCartney y fue lanzada en un disco que se llamó We All Stand Together. Y nosotros hoy, para ir achicando la espera hacia el 11 de diciembre, vamos a presentarle esta reedición de We All Stand Together, Paul McCartney. Thank you. somos diferentes.